vamos avanzando. Hay que bailar todos. ¡Ánimo! Al inicio de esta transmisión en vivo, el maestro viene con otro tema bonito, otro bolero del recuerdo. Esa gran figura, esa gran personalidad que todo mundo conoce ya en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, un gran ídolo de Selva Negra. El maestro Fidencio Villanueva y otro bonito bolero. Y esto se llama